mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Ocho de la noche con un minuto y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Esta noche empezamos con información de las ligas de fútbol alrededor del mundo y comenzaremos con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, y ahí ya se jugó la jornada 13 y un partido de la jornada 12. Estos son los resultados de la jornada 13, que comenzó el día 2 de octubre y terminó el 4 de octubre. Entonces, el viernes, Santos le ganó 2-0 al Puebla, León le gana 2-1 al Mazatlán. El sábado, Necaxa le ganó 1-0 al Atlas. Tigres le ganaron 3-0 al Atlético de San Luis con un jugador expulsado del Atlético de San Luis. El mismo día, el América y Pumas empataron 2-2 con un jugador expulsado de los Pumas. El día domingo, Toluca le gana 2-0 al Cruz Azul. Juárez y Pachuca empataron 1-1. Monterrey le gana 2-1 al Querétaro. Y Tijuana y Guadalajara empataron 0-0. El día 11 de octubre, el partido de reposición, o para reponer un partido que se habían saltado, Santos le gana 2-0 al Tijuana. Entonces, en la tabla sale de la siguiente forma: León está en primer lugar con 30 puntos, Cruz Azul segundo con 26, el América tiene 25, Pumas tiene 24. Esos son los cuatro equipos que pasarían directamente a cuartos de final. Después, los que clasificarían a octavos de la final. Ahorita serían Tigres con 23, Monterrey con 20, Pachuca con 20, Guadalajara tiene 19, Santos tiene 18, Toluca 17, Puebla 14, Juárez 14. Y fuera de estos puestos, no clasifican a nada, Tijuana tiene 14, Atlas tiene 13, Querétaro 12, Necaxa 12, Mazatlán 10 y Atlético de San Luis 8 puntos. Y la jornada 14 comenzará el día de mañana con el partido Atlético de San Luis con Querétaro. Después, el viernes será Necaxa contra Tijuana, Mazatlán contra Juárez. El día sábado, Monterrey contra Puebla, Guadalajara Atlas, Cruz Azul contra Tigres. El día domingo será Pumas contra Toluca, Santos contra Pachuca. Y el lunes por la noche, León contra el América. Entonces, es todo por la Liga MX y pasamos de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania, donde esperemos un rato. Donde se ha jugado la jornada número 3 y estos son los resultados, comenzando con el viernes 2 de octubre, Unión Berlín le gana 4-0 a Mainz. El día 3, el sábado, Werder Bremen le gana 1-0 al Bielefeld. El Bayer Leverkusen y Stuttgart empataron 1-1. El Eintracht Frankfurt le gana 2-1 al Hoffenheim. El Borussia Dortmund le gana 3-1 al Colonia. Borussia Dortmund le gana 4-0 al Friburgo. Y el Leipzig le gana 4-0 al Schalke. El día 4, el domingo, Wolfsburgo y Augsburgo empataron 0-0. El Bayern Múnich o München le gana 4-3 al Hertha de Berlín. Y la tabla está de la siguiente forma: en primer lugar está Leipzig, tiene 7 puntos, Augsburgo tiene 7, Eintracht Frankfurt 7, Bayern München 6, Borussia Dortmund 6, Hoffenheim tiene 6. Fuera de puestos de competición europea está el Werder Bremen con 6. El Stuttgart tiene 4, Unión Berlín 4, Bielefeld tiene 4, Borussia Mönchengladbach tiene 4, Friburgo 4, Hertha Berlín 3, Bayer Leverkusen 3, Wolfsburgo 3, Y en el fondo, en puestos de descenso, está Colonia con 0, Mainz 0 y Schalke 04 con 0. Y para Alemania el día 17, el sábado, serán todos estos partidos: Augsburgo contra Leipzig, Friburgo contra Werder Bremen, Hertha Berlín contra el Stuttgart, el Hoffenheim contra el Borussia Dortmund, el Mainz contra el Bayer Leverkusen, el Bielefeld contra Bayern München, el Borussia Mönchengladbach contra Wolfsburgo, y el día domingo el Colonia contra el Eintracht Frankfurt, el Schalke 04 contra Union Berlin. Y estos son todos los partidos, todos los resultados de la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. De ahí pasamos a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España, probablemente en el mundo, donde ya se jugó la jornada número 5 y estos son los resultados, comenzando con el sábado 3. Eibar le ganó 2-1 al Real Valladolid con un jugador expulsado del Eibar. Villarreal y el Atlético de Madrid empataron 0-0. Real Sociedad le gana 3-0 al Getafe. Huesca y Elche empataron 0-0. Y el Real Betis le gana 2-0 al Valencia. Ya domingo, el Osasuna le ganó 2-0 al Celta Vigo. Alavés le gana 1-0 al Athletic Club con un jugador expulsado del Alavés. El Real Madrid le gana 2-0 al Levante. Y Granada y Cádiz empataron 1-1. Barcelona empató 1-1 con el Sevilla. En la tabla de la siguiente forma: Real Madrid está primero con 10, Real Betis tiene 9, Real Sociedad 8, Villarreal 8, Barcelona ya tiene 7 puntos en 3 partidos nada más, el Sevilla tiene 7 también nada más en 3 partidos, Getafe tiene 7, Valencia 7, Cádiz 7, Granada 7, Osasuna 6, Atlético de Madrid tiene 5, Celta de Vigo tiene 5, el Eibar 4, Huesca 4, Elche 4, Alavés 4, y en puestos de descenso está el Levante con 3, el Athletic Club con 3 y el Real Valladolid con 2. Bueno, de ahí vamos a pasar rápidamente a la Serie A, el calcio italiano, y ahorita regreso para decir los partidos de la siguiente jornada para el fútbol de España. Entonces, en la Serie A, el calcio italiano, los partidos de la jornada 3 se jugaron el viernes 2 hasta el domingo 4. Y el primer partido del viernes, Sampdoria le ganó 2-1 a la Fiorentina. El sábado, el Sassuolo le gana 4-1 al Crotone. Roma le gana 1-0 al Udinese. Atalanta le gana 5-2 al Cagliari. El Parma le gana 1-0 al Verona. El Verona y el Parma jugaron el domingo, igual que el Atalanta Cagliari. Después, Lazio e Inter empataron 1-1 con 2 jugadores expulsados, uno por cada lado. Y el Benevento le ganó 1-0 al Bolonia. El AC Milan le gana 3-0 al Spezia. Y la Juventus le gana 3-0 al Napoli, que lo dio por perdido, o sea, no lo jugó. Pues Atalanta está en la tabla general en primer lugar con 9 puntos, AC Milan tiene 9, Sassuolo tiene 7, Juventus 7 e Inter tiene 7, Verona tiene 6. Esos son todos los que están en puestos de competición europea. Después viene Benevento con 6, Napoli con 5, Lazio 4, Roma 4, Génova 3, Bolonia 3, Fiorentina 3, Sampdoria 3, Spezia 3, Parma 3. Y en el fondo están Cagliari con 1, Torino con 0, Udinese 0 y Crotone 0. La jornada 4 se viene a partir del 17, el sábado me parece. Estos son los partidos: Napoli se enfrentará al Atalanta, el Inter al AC Milan, Sampdoria contra el Lazio, Crotone contra el Juventus. El domingo, Bolonia contra Sassuolo, el Spezia contra Fiorentina, el Torino contra el Cagliari, Udinese contra Parma, la Roma contra Benevento y el lunes por la noche Génova contra Verona. Estos son todos los resultados y todos los partidos por parte de la Serie A, el calcio italiano allá en Italia. Entonces vamos a regresar a los partidos que les había prometido de la jornada 6 de la Liga Santander. Y todos comenzarán el día 17 y continuarán el día 18, el sábado. Granada se enfrenta a Sevilla, Celta Vigo contra el Atlético de Madrid, Real Madrid contra Cádiz. Después el Getafe se enfrenta al Barcelona y ese es el último partido del sábado. El domingo el Eibar se enfrenta al Osasuna, Athletic Club contra Levante, Villarreal contra Valencia, el Alavés contra Elche, Huesca contra Real Valladolid y Real Betis contra la Real Sociedad. Y esto es todo por la Liga Santander, fútbol de primer nivel en España. De ahí pasamos a la Premier, el fútbol del primer nivel en Inglaterra, probablemente en el mundo. La jornada 4 ya se jugó y se jugó el 3 y el 4 el sábado y el domingo pasados. Chelsea le gana 4-0 al Crystal Palace, Everton le gana 4-2 al Brighton, Leeds United empató 1-1 con el Manchester City, el Newcastle le gana 3-1 al Burnley. Después el domingo Southampton le gana 2-0 al West Brom, West Ham le gana 3-0 al Leicester, el Wolves le gana 1-0 al Fulham, el Arsenal le gana 2-1 al Sheffield United, Tottenham le gana 6-1 al Manchester United y el Aston Villa le ganó 7-2 al Liverpool. En la tabla se ve de la siguiente forma. El Everton está en primer lugar con 12, Aston Villa tiene 9, Leicester tiene 9, Arsenal 9, Liverpool tiene 9. Después en sexto lugar está Tottenham que tiene 7, Chelsea tiene 7, Leeds United 7, Newcastle 7, West Ham tiene 6, Southampton 6, Crystal Palace 6, Wolves 6, Manchester City 4, Brighton 3, Manchester United 3, West Brom 1. En puestos de descenso está Burnley con 0, Sheffield United con 0 y Fulham con 0. La jornada 5 comenzará a partir del 17 y se jugará del 17 al 18. El 17 Everton se enfrenta a Liverpool, Chelsea a Southampton, Manchester City al Arsenal, Newcastle contra Manchester United, un buen partido. Igual que el de Chelsea contra, bueno, Manchester City contra Arsenal. Después el domingo está Sheffield United contra Fulham, Crystal Palace contra Brighton, Tottenham contra West Ham, el Leicester contra Aston Villa, el West Brom contra Burnley, está ya el domingo, el lunes por la noche, y el Leeds United contra Wolves. Esta es la jornada 5 de Inglaterra y eso fue todo por la Premier, fútbol de primer nivel en Inglaterra. Pasamos a la Ligue 1, fútbol de primer nivel en Francia. Y en Francia, esta es la tabla de posiciones, voy a decirla primero. Está Gené, está en primer lugar con 14 puntos, Lille tiene 14, Lens tiene 13, PSG 12, Montpellier 10, Mónaco 10, Saint-Étienne 10, Niza tiene 10, Gironde tiene 9, Marseille 9, Brest tiene 9, Angers tiene 9, Nîmes tiene 8, Lyon tiene 7, Metz tiene 7, Nantes tiene 5, Lorient tiene 4. Y en puestos de descenso está el Strasbourg con 3, el Reims con 2 y el Dijon con 1. Y ahora sí vamos a los resultados de los partidos. Y estos son los resultados de la jornada número 6. Comenzando con el viernes pasado, no este que acaba de pasar, el 2. PSG le gana 6-1 al Angers. Después los partidos del sábado, Saint-Étienne pierde 0-2 contra Lens y tuvo a dos jugadores expulsados. El Niza le gana 2-1 al Nantes y tuvo un jugador expulsado a Nantes. O sea que ahí sí hace más sentido que los que tuvieron jugadores expulsados perdieron, no como en la Liga Santander. Bueno, de ahí pasamos al domingo. Nîmes le gana 1-0 a Montpellier, Met le gana 3-1 a Lorient, Gironde le gana 3-0 al Dijon, Lille le gana 3-0 al Estrasburgo, el Brest le gana 1-0 al Mónaco, Reims y Stade Rennais empataron 2-2, y el Lille y el Marseille empataron 1-1 con un jugador expulsado de Marseille. Y de ahí vamos a los partidos para la jornada número 7, que comenzará este fin de semana, comenzando con el viernes, los partidos de Dijon contra Stagene, Nîmes contra PSG, el Reims contra Lorient, el Marseille contra Girondins, estos dos últimos del viernes. Después viene, perdón, estos últimos dos del sábado, el Reims contra Lorient y Marseille contra Girondins. Pues los del domingo, es Strasbourgo se enfrenta a Lyon, el Angers contra Metz, el Mónaco contra el Montpellier, el Nantes contra Brest, el Saint-Étienne contra el Niza y Lille contra Lens. Y esto es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. De ahí pasamos a la Eurocopa de Naciones. Y estos son los resultados de los últimos partidos del día 8 de octubre. Irlanda le gana 2-1 a Bosnia-Herzegovina y pasa adelante después de penaltis. Después Hungría le ganó 3-1 a Bulgaria y ellos pasan. Después viene, todas estas son semifinales obviamente para avanzar a la tabla de posiciones para el torneo. Después Escocia le ganó 1-0 a Israel en penaltis y ellos son los que pasan. Vamos a una pequeña pausa y te regresamos con más del mundo de deporte. No. Pero que quiero, lo que yo siento es pasajero. Quizás yo no sé, me tiro, pero

Eslovaquia le gana 1-0 a Irlanda y ellos avanzan. Islandia le ganó 2-1 a Rumanía y ellos avanzan. Aunque vamos a decir que estas son semifinales, o sea que pasan a la final de la clasificación. Macedonia le ganó 2-1 a Kosovo. Y Serbia, bueno, Macedonia avanza. Después Serbia le gana 2-1 a Noruega y ellos avanzan. Georgia le gana 1-0 a Bielorrusia y ellos avanzan también. Entonces, los partidos para la final de ascenso van a ser estos. El día 12 serán Georgia contra Macedonia del Norte, Hungría contra Islandia, Irlanda del Norte contra Eslovaquia y Serbia contra Escocia. Bueno, pues ahí están los resultados. Todos estos partidos del 12 serán básicamente para ser clasificados en los grupos. Ya de entrada tenemos los partidos de la jornada número 1 de la Eurocopa. Empezará el día 11. Bueno, vamos a esperar a que jueguen los partidos para clasificarse al ascenso. Y después vamos a decirles los primeros partidos, porque obviamente las fechas son antes de que se suspendiera la Eurocopa de Naciones. Entonces, en el grupo A está Turquía, Suiza, Italia y Gales. Ese es el grupo A. El grupo B tiene a Rusia, Bélgica, Dinamarca y Finlandia. En el grupo C está Austria, Países Bajos y Ucrania. Falta uno más. Grupo D tiene a República Checa, Croacia e Inglaterra. Falta uno más. En el grupo E está Suecia, Polonia y España. Falta uno más. Y en el grupo F está Alemania, Francia, Portugal. Y ahí están. Hasta ahorita no hay partidos jugados. Por lo menos así es lo que aparenta ser. Entonces, vámonos con los resultados de la Champions League. O bueno, no tanto los resultados, sino que la clasificación de la Champions League. La Champions League, en el grupo A quedaron Salzburgo, Bayern München, el Atlético de Madrid y Lokomotiv de Moscú. En el grupo B está Borussia Mönchengladbach, el Inter, Real Madrid y Shakhtar. Después, en el grupo D está Liverpool, Atlanta. Perdón, en el grupo C está Manchester City, Marseille, el Oporto y los Olympiacos. Después, en el grupo D está Liverpool, Atlanta, Ajax y Midtjylland. En el grupo E está Chelsea, el Stagene, Sevilla y el Krasnodar. Después, en el grupo F está Club Brugge, el Borussia Dortmund, la Lazio y el Zenit. Después, en el grupo G está Juventus, Barcelona, Dinamo Kiev y Ferencváros. Después, en el grupo H está Manchester United, PSG, el Sasselgir y el Leipzig al final. Ahora sí que el equipo Basaksehir, perdón, es que está difícil de decirse. Bueno, pues eso es todo para la Champions League. Como ya saben, si han estado buscando información sobre las finales, ya se jugaron las finales de la NBA y ya tenemos nuevos campeones. Son los Lakers de nuevo, una vez más, los ricos se vuelven más ricos. Y estos son los resultados de la serie entre Heat y los Lakers, que comenzó el pasado 30 de septiembre. Y en ese partido los Lakers ganaron 116-98. Después, octubre 2, los Lakers ganaron 124-114 al Heat. Después, en otro partido del juego 3, en octubre 4, los Lakers perdieron 104-115 al Heat. En el juego 4, los Lakers le ganaron, este juego 4 que se jugó en octubre 6, ganaron 102-96. En el juego 5, el Heat ganó 111-108. Y en el último partido, hace un par de días, octubre 11, el domingo, los Lakers ganaron la serie, ganaron el campeonato y ganaron el partido 106-93. Y bueno, pues ya sabemos con todo el arco de la historia de lo que le pasó a Kobe Bryant, pues ya sabemos que esta fue una temporada memorable para los fanáticos de los Lakers. Y LeBron James fue nominado al jugador más valioso de la final. Entonces, pues ahí está. Ha sido el primer jugador en la historia de la liga de ser el jugador más valioso de la final con tres diferentes equipos. Y es que, bueno, pues obviamente generalmente se lo dan a quien gana la final, y él ha ganado con tres diferentes equipos. Y pues ya sabemos que este equipo había sido puesto para ganar pues medallas, para ganar un campeonato más, ¿no? ¿Por qué lo digo así? Pues porque desde el principio consiguieron a muy buenos compañeros para ayudarle en su transición a LeBron, que buscaba básicamente un equipo al que le pudiera aportar algo para ganar un campeonato, para no quedarse en la esquina, que ya no le estaba gustando. Y bueno, pues ya saben, los Lakers agarran uno más de sus preciados campeonatos. Y es que me parece que han ganado me parece como 10 veces el campeonato. Y bueno, vamos a dejarlo ahí porque es la primera vez en 4 temporadas que los Golden State Warriors no estaban en 6 temporadas. En las últimas 6 temporadas es la primera vez que Golden State no estaba en la final. Y obviamente todas las veces que le ganaron a LeBron James antes de que cambiara de equipo para el propósito de ganar una final otra vez. Entonces, bueno, ya saben, entonces, pues buena suerte a todos los equipos la próxima temporada. Esperemos que se encuentren, alguna clave para ganarle a los dos equipos de Los Ángeles, que parece ser lo tienen todo, ¿no? O sea, tienen a los mejores jugadores y las mejores posibilidades de llegar a la final de nuevo. Bueno, de ahí pasamos entonces a lo que es la NFL. La NFL que obviamente tuvo una muy buena jornada para la mayoría de los equipos, excepto por el hecho de que se lastimó el quarterback de los Cowboys. Se lastimó y fue llevado al hospital para ser operado el día domingo en la noche después del partido. Y es que se rompió lo que es es el hueso posterior de la pierna, y también parte del hueso salió por enfrente tuvo parte del hueso expuesto, entonces tenía que ser operado. Y pues sí, o sea, fue una situación bastante emocional, porque como sabemos, Dak Prescott no tenía un contrato a largo plazo. Y ahora no sabemos qué va a pasar, si va a regresar y va a estar bien como estaba jugando, que era el jugador con más pases, con más yardas por pase. Y bueno, aquí están los resultados de la jornada 5. Los Osos le ganaron 20-19 a los Buccaneers. En otro partido, los Panthers le ganaron 23-16 a los Falcons. Otro partido más, los Ravens le ganaron 27-3 a los Bengals. Los Texans le ganan 30-14 a los Jaguares. Los Raiders le ganaron 40 a 32 a los Chiefs y le quitaron lo invicto a los Chiefs en su propio estadio. Parece ser que Las Vegas, o bueno, los Raiders, no ganaban ahí desde el 2012. A pesar de que están en la misma división, o estaban en la misma división. Sí, todos están en la misma división. Bueno, en otro partido, los Cardinals ganaron 30 a 10 a los Jets. Los Steelers le ganaron 38 a 29 a los Eagles y se mantuvieron invictos. Los Rams le ganan 30 a 10 al equipo de Washington. Los Delfines le ganaron 43 a 17 a los 49ers. Los Browns le ganaron 32 a 23 y se pusieron 4 a 1, su primer vez que están 4 y 1 desde el 94. Así han pasado de años, 26 años desde que los Browns empezaron una temporada con este récord. Después, en otro partido, en el de los Cowboys ganaron 37-34 en un gol de campo en lo que quedaban 2 segundos para que se terminara el partido. Y bueno, se lo sacaron justo a tiempo porque si no, se iba a poner bastante interesante esta división de la Nacional. Después, los Seahawks ganaron su partido para seguir invictos, 27-26, se lo sacaron en los últimos segundos a los Vikingos y es la primera vez que comienzan una temporada 5-0. En otro partido de domingo por la noche, el de Vikingos contra Seahawks fue el domingo por la noche. El lunes por la noche se jugó un partido y ese fue Santos contra los Chargers. Ahí ganaron los Santos 30-27. Y el martes por la noche jugaron un partido de reposición entre los Titanes y los Bills. Y los Titanes ganaron 42-16 en un partido que estaba bastante parejo hasta los últimos 3 minutos, que se despacharon los Titanes con 3 touchdowns para separarse a los Bills. Y es la primera vez que es la segunda vez que comienzan los Titanes 4-0 en todo lo que va de su historia, remontándose al 2008, la última vez que empezaron así. Los que descansaron fueron los Patriotas, que están 2-2, los Broncos, que están 1-3, los Packers, que están 4-0, y los Leones, que están 1-3. Y bueno, ¿cómo están las posiciones dentro de las divisiones? En la Nacional, en la división Oeste, los Seahawks están 5-0, Rams 4-1, Cardinals 3-2 y los 49ers están 2-3. En el Sur, los Saints están 3-2, Tampa Bay 3-2, Carolina 3-2 y Atlanta 0-5. En el Este, los Cowboys están en primer lugar con un récord de 2-3. Filadelfia tiene el segundo lugar con 1-3-1. Washington está tercero con 1-4. Y los Giants, que no han ganado, están 0-5. En el Norte, los Packers están en primer lugar con un récord de 4-0. Los Bears están 4-1. Los Leones están 1-3. Y los Vikingos están 1-4. En la Conferencia Americana, en la División Este, los Buffalo Bills están en primer lugar con 4-1. Los Patriots están segundo con 2-2. Delfines están 2-3. Los Jets están 0-5. En la Norte de la Americana, los Pittsburgh Steelers están en primero con 4-0. Baltimore está 4-1. Cleveland está 4-1. Y los Bengals están 1-3-1. Después, en la Oeste, están los Jefes de Kansas City 4-1. Los Raiders están 3-2. Broncos están 1-3. Y los Chargers están 1-4. Y en el Sur, Tennessee está 4-0. Indianapolis está 3-2. Los Houston Texans están 1-4. Y Jacksonville está 1-4. Y ya se vienen los partidos de la jornada número 6. Y comenzará con el partido del día de mañana entre los Bears y los Panthers. Del domingo. Ahora sí que no hubo de jueves. O sea que el domingo los Bears se enfrentan a los Panthers.

8:46 PM y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y seguimos esta noche hablando sobre todo de lo que pasa en la NFL, la Fórmula 1 y todo lo que está pasando ahorita. También ya comenzaron las series mundiales del béisbol. Y para los que han estado viendo, pues están los Dodgers y los Bravos. Y se está poniendo brava la cosa. Y obviamente aquí les tenemos. Pero primero vamos a hablar sobre los partidos que se vienen en la NFL para este momento. Y estos son los partidos. Siguiendo con el partido de los Leones contra los Jaguares. Los Falcons se enfrentan a los Vikingos. El Football Team de Washington se enfrenta a los Gigantes. Después están los Ravens contra las Águilas de Filadelfia. También a las 11, los Browns contra los Steelers en un partidazo entre dos equipos, uno 4 y 1 y el otro 4 y 0. Después en un partido entre los Tejanos y los Titanes, este también a las 11 de la mañana del domingo. Después a las 2:25 tiempo de la montaña aquí en Estados Unidos está el partido Packers contra Buccaneers. Y los Packers no han perdido, están 4 y 0. Después en otro partido a las 6:20 de la tarde los Rams se enfrentan a los 49ers. Así como lo escuchan. Solo va a haber estos partidos el domingo. Después el lunes vamos a tener... vamos a ver. Este es otro partido del domingo. Por lo visto lo pusieron después. Es Broncos contra Patriotas. Hay otro partido a las 2:05 tiempo de la montaña. El partido entre Jets y Delfines. Después a las 6:15 PM el lunes por la noche tenemos Cardinals contra Cowboys, seguido por el... Bueno, aquí aparece a las 3 PM tiempo de la montaña el Chiefs contra Bills. Me imagino que este va a ser el domingo por la tarde. No sé por qué lo pusieron a esta hora y por qué lo pusieron hasta el final, pero bueno, así aparece aquí. Entonces el partido del lunes por la noche va a ser los Cardenales, que están 3-2, contra los Cowboys, que están 2-3. Este partido comienza a las 6:15 tiempo de... Bueno, 6:15 de la tarde, tiempo de la montaña aquí en Estados Unidos. Y vamos a dejar la NFL. Y pasamos entonces, bueno, antes de irnos de la NFL, tenemos que hablar de Le'Veon Bell, el corredor de los Jets de Nueva York, que fue liberado o fue puesto en libertad de su contrato. Un contrato que era multimillonario y que le había pagado ya bastantes millones, pero básicamente el equipo anunció hoy que lo dejaban en libertad. Y realmente no, ni siquiera van a pelear la cantidad que le deben de este año, que son 6 millones de dólares, pero no lo quieren para el año que viene. Entonces no lo quieren tener ni cerca del equipo, no lo necesitan. Y parece ser que este fue el final de la carrera, probablemente para Le'Veon Bell, que también tuvo problemas con el equipo de los Steelers y fue por eso que se salió. Y hasta que no se salió no estuvo tranquilo, y ahora pues tiene un problema con su nuevo equipo, otro problema con el coach, otro problema con los jugadores que estaban ahí. Y bueno, parece ser que todos los jugadores de los Jets prefirieron dejarlo ir a seguirlo teniendo ahí, haciendo nada más discurso que molestaba a la gente de ahí. Bueno, entonces eso es lo que pasó ahí. Para los equipos que están interesados, pues ahí está el buen equipo. Bueno, el equipo que sigue perdiendo jugadores y partidos, los New York Jets. Que por cierto, entre los New York Jets y los Gigantes de Nueva York están 0-10. Los dos equipos están 0-5. no muy bueno para este equipo, para esta ciudad. Y bueno, de ahí pasamos a las ligas y me equivoqué, todavía no están en las series mundiales, todavía están en los playoffs, en los campeonatos de conferencia y en el campeonato de conferencia de la Nacional. Los Dodgers están jugando a los Braves y ahí están adelantados 2-1 en un juego que ganaron el día de ayer, me parece. Los pusieron 2-1, ganaron 15-3. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Que bueno, en otro partido que se está jugando hoy, los Astros van ganando su partido y va a estar interesante ver si se vuelven a encontrar los Dodgers contra el equipo que les hizo la trampa hace un par de años en la Serie Mundial. Lo cierto es que ahorita los Tampa Bay Rays van liderando esa serie 3-0, pero los Astros van ganando el partido del día de hoy, van 4-2 y están en la alta de la séptima entrada. Parece ser que George Springer acaba de conectar un jonrón de 2 carreras y es por eso que van ganando el partido del día de hoy y necesitan ganar para poder continuar en la serie. Si no, pues ya tendremos al Tampa Bay Rays en las series mundiales. Y como les dije, muy interesante lo que estamos viendo. Pues es la primera vez que tiene a 8 equipos de cada conferencia jugando lo que sería los playoffs. Recordemos que generalmente nada más son los 3 líderes de cada división más un comodín. Y esta vez no, fueron 8 equipos los que llegaron por cada conferencia a los playoffs. Y bueno, vamos entonces a ver Me parece que el día de hoy fue el partido de los Dodgers contra los Bravos. Y este fue el día que ganó los Dodgers 15-3. Perdón. El día de ayer los Braves regresaron de ir perdiendo y ganaron el partido 8-7 a los Dodgers para ponerse 1-1 en ese momento, me parece. Después en otro partido los Rays ganaron su partido 5-2 contra los Astros. Esto fue el día de ayer. Y el lunes empezaba día de ayer parece ser que los Bravos ganaron el partido 5-1 contra los Dodgers. Entonces esto ponía Atlanta 1-0. Entonces también en la serie entre Tampa Bay y Houston, Tampa Bay ganó su partido 4-2 contra Houston. Entonces en la serie de los Dodgers contra Los Ángeles es Atlanta el que lleva la serie 2-1 porque ganaron el lunes y el martes. Chico, qué raro. Pero bueno, entonces Atlanta es el que lidera la serie entre los Dodgers y los Bravos. Atlanta lo va ganando 2-1. Bueno, pues eso es todo. Esperemos que pasen los Dodgers. Esperemos que también pasen también los Houston Astros para que pueda haber una serie mundial repetida con el equipo que le hizo trampa a los Dodgers y que le pudieran ganar esta vez. Ok, de ahí pasamos entonces a Fórmula 1 y ya tenemos los resultados de la carrera Aramco Grosjean Prix d'Eiffel, o sea el gran premio de la Torre Eiffel en Nürburgring. Bueno, así está el circuito en Nürburgring. Y estos son los resultados. Lewis Hamilton llegó en primer lugar. obviamente Lewis Hamilton de la Mercedes, con un tiempo de 1 hora 35 minutos 49 segundos. Detrás de él llegó Max Verstappen de la Red Bull, llegó 4 segundos.47 detrás de Lewis Hamilton. Después en tercero llegó Daniel Ricciardo de la Renault. En cuarto lugar llegó el Checo Pérez de la Racing Point WT Mercedes. Con esto Checo se lleva 12 puntos, Daniel Ricciardo se lleva 15. En quinto lugar llega Carlos Sainz de la McLaren con, bueno, obviamente se lleva sus 10 puntos. Pierre Gasly llegó sexto con su Alfa Tauri Honda y se lleva 8 puntos. 8 puntos. Charles Leclerc de la Ferrari llegó séptimo, se lleva 6. Nico Hülkenberg se lleva 4. Romain Grosjean de la Haas Ferrari se lleva 2. Antonio Giovinazzi se lleva 1. Y Sebastián Vettel llegó en 11º con su Ferrari, no se lleva puntos. Kimi Räikkönen detrás. Kevin Magnussen, después Nicolas Latifi, Daniel Kvyat, son todos los que terminaron la carrera. Después los que no terminaron, Lando Norris no llegó, Alexander Albon no llegó, Esteban Ocon no llegó, Honor no calificaron, más bien no terminaron, Valtteri Bottas y George Russell. Ahí están. Entonces parece ser que también Max Verstappen recibió una penalidad. Se llevó un punto extra por tener la vuelta más rápida de la carrera. Albon fue el que recibió una penalidad de 5 segundos por causar un accidente. Entonces pues esos son todos los resultados de la carrera de Eiffel. Y ya se viene entonces la carrera. Esta última carrera fue el día 11 de octubre, o sea, este fin de semana. Y de ahí se viene el Heineken Grande Premio de Portugal del 23 al 25 de octubre en el Autódromo Internacional de Algarve, Portimão, allá en Portugal. Entonces es la siguiente carrera. Y las posiciones, vamos a las posiciones de los conductores. En primer sitio está Lewis Hamilton de la Mercedes con 230 puntos. Valtteri Bottas tiene el segundo para la Mercedes con 161 puntos. Max Verstappen tiene el tercero con 147 de la Red Bull. Daniel Ricciardo de la Renault tiene 78, está en cuarto. En quinto lugar está ya el Checo Pérez, tiene 68 puntos para la Racing Point WT Mercedes. En sexto lugar está Lando Norris de la McLaren, tiene 65. Alexander Albon tiene 64, Charles Leclerc 63, Lance Stroll tiene 57, Pierre Gasly 53, Carlos Sainz tiene 51, Esteban Ocon tiene 36, Sebastian Vettel tiene 17, Daniel Kvyat 14, Nico Hülkenberg 10, Antonio Giovinazzi tiene 3, Kimi Räikkönen 2, Romain Grosjean 2, Kevin Magnussen tiene 1 punto. Y en el fondo están Nicolás Latifi con 0 y George Russell con 0. Pues las posiciones de las escuderías. Mercedes está en primer lugar con 391. Después Red Bull viene segundo con 211. Racing Point WT Mercedes tiene 170. McLaren tiene 116. Entonces pues ahí está el Racing Point WT Mercedes. Ya está en tercer sitio, señores. Ya pasó a todos los otros equipos que estaban enfrente, la McLaren incluida. Está en cuarto sitio con 116. Renault tiene 114. La Ferrari tiene 80. Alfa Tauri tiene 67, está en séptimo. Alfa Romeo tiene 5, está en octavo. Haas Ferrari tiene 3 puntos en noveno. Williams sin puntos está último en décimo sitio. Y bueno, pues eso fue todo por el día de hoy. Esos son todos los deportes, todos los resultados que les apasionan. Esperemos que puedan ver ustedes lo que se viene, las series mundiales en el béisbol, y que puedan ver un poco de fútbol americano y fútbol soccer este fin de semana. Me despido, esto fue Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Nos vemos el siguiente miércoles a las 8 de la noche.